Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, bien, gracias, Jorge. Como no podía ser de otra manera, estamos en la entrega de semillas primavera-verano. No, primavera-verano, dije bien, ¿no? Primavera-verano, sí. Sí, claro. Con Ana Fernández. Y estábamos tan entretenidas fuera de micrófonos con la charla de lo que pudo ser y no fue, con la llegada posible de la máquina que estuvo arañándose ahí, pero no. Llegó la máquina humana a empaquetar nuevamente esas semillas y bueno, y en esa estábamos con Ana Fernández. La charla, creo que cada vez que vengo es esa la charla inicial que tenemos, pero hoy me encuentro con una linda sorpresa. ¿Qué pasó? Lo que hicieron aquí en lo que es esta entrega de semillas fue una muestra de todo lo que se puede plantar, pero ya crecidito. Esto me encantó, Ana. Me encantó porque la gente puede ver qué tipo de semillas se entrega y bueno, la veracidad de que se puede lograr. Bueno, buenos días para todos. Hola. Hola. ¿Qué tal? Sí, hicimos un muestreo de plantines para que la gente pueda corroborar de que la semilla que damos es de buena calidad. Porque en algunos momentos hemos tenido algunas quejas, sí. Pero bueno, de que no prenden, pero no. Queríamos demostrarle a la gente que sí, que es una semilla de buena calidad, que a veces puede fallar alguna, como todo, porque si falla el ser humano, es más que obvio que va a fallar una semilla. Eso está sin discusión. Entonces hice un muestreo muy lindo, para que la gente tenga como prueba de que sí, de que funciona. Ana, ¿qué se está entregando en esta oportunidad? Bueno, mira, en esta oportunidad estamos entregando 13 variedades. Estamos entregando perejil, albahaca, rúcula, maíz, poroto chaucha, lechuga, zanahoria, acelga, espinaca, zapallito tronco y alguna capa que se me quede por ahí. Y la entrega dio comienzo el viernes pasado y sigue hasta cuándo. Bueno, nosotros comenzamos el viernes, comenzamos en todo el departamento y tuvimos una tarea buena el viernes, entregamos casi 300 paquetes. En realidad la idea era entregar 150 por un tema de tiempo y demás, pero bueno, siguió viniendo gente y bueno, no los íbamos a dejar sin atender. Y bueno, y así vamos a continuar dando 150 números todos los días hasta que tengamos esto. Si bien es cierto que hoy hay poco público, pero convengamos también que el día amaneció feo, ¿viste? Ahora que está saliendo el sol, lo más seguro que tengamos un fluido más de público más cerca del mediodía. Ana, teniendo en cuenta lo que nos decías de recibirlos con esta muestra de lo que viene en estos paquetes de semilla, ¿se puede hablar de lo que te cuenta la gente, de lo que planta, te traen fotos o te traen directamente los obsequios de lo que hayan plantado, te ha tocado? No, yo hago mucho hincapié en que por lo menos me traigan la foto. No, traen sí, algunas fotos traen sí, mucha gente que te cuenta. Bueno, otros que ya te digo que me dicen que de repente alguna variedad le ha fallado, pero bueno, todo está por un tema también que de repente hay que ver qué tipo de suelo tienen, ¿está? De repente tienen un suelo que no tiene muchos nutrientes y por ahí va la cosa. Es cuestión de analizar. Nosotros, la idea nuestra, que no lo hemos podido hacer hasta ahora por tema pandemia y por un poco también de falta de tiempo, falta de gente, es salir a visitarlos, ¿eh? Entonces, poderles dar una mano en algo que ellos les esté fallando y bueno, y después y de todas maneras sacar alguna foto y ver, ¿no? El hacer un seguimiento, por así decirlo, una visita a la gente, al vecino, para ver cómo le va con el tema de la huerta. Bien, ¿en qué horario se está atendiendo aquí y si la entrega es también en todos los municipios? Es en todos los municipios. Los municipios creo que están haciendo de 9:15 a 3:45. Nosotros estamos entregando con la oficina de huerta en calle Burnet, la Tribuna Sur. Estamos entregando a las 7:15, entregamos 150 números. O sea, empezamos a entregar los números hasta 150. Y a las 9:15 comenzamos a atender al público. Bien, Jorge, Ana te escucha. Ana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Jorge? Muy bien. ¿Ustedes llevan registro de las personas que pasan a retirar las semillas? ¿Le piden algún nombre, algún barrio donde viven o algo? Sí. Nosotros tenemos un registro. Todo por barrio, tenemos bibliodatos donde ahí tenemos todos los barrios ingresados, los tenemos numerados incluso, y sí, se les anota en una planilla que llevamos nosotros, y si la persona es nueva, bueno, primera cosa, que el único requisito que pedimos es el documento, Y bueno, cuando la persona es nueva, le hacemos una ficha de ingreso y esa le sirve después para las próximas entregas. Y cuando la persona viene, que ya tiene su ficha acá con nosotros, trae el documento, nosotros la buscamos en el librerato que corresponde, en el barrio que corresponde, y ahí ya anotamos la fecha que lleva y lo que lleva. ¿Y qué cantidad de nombres figuran ahí? Nosotros... Números gruesos, así de... Y nosotros tenemos más de 1.500 hortelanos acá en Maldonado. Nosotros acá en la oficina, escucha, en la oficina nosotros sí, acá. Sí. Después las alcaldías tienen los suyos por su lado. Por su lado, seguro. Sí. Y las otras alcaldías también tienen lo suyo. Nosotros hacemos un total de 3.500 packs. Y te digo que a veces nos estamos quedando... Generalmente nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos con la cantidad que hacemos porque después que nosotros ya hemos entregado la semilla y demás, sigue viniendo gente a buscar. Claro. Es bueno, por si alguien está escuchando por primera vez, decirle que todo es gratis, ¿verdad? Sí. Por el momento. Hay que comprar la máquina. No digo, porque esto es un clásico de Maldonado. ¿Cuántos años hace que están entregando semillas? Mira, Jorge, esto viene del año 92. Seguro. Yo ya te lo dije en alguna otra oportunidad. Sí. Lo conversamos, viene del año 92, de la época de Gino Burgueño, que fue quien hizo el plan, desarrolló el plan de huerta, ¿no? Sí. Empezamos con 198 hortelanos, cuando recién se inició. Alcanzamos a tener 5.500 en todo el departamento. Después, por circunstancias de la vida, yo que sé, gente que de repente fallece, o gente que está, bueno, ahí fue mermando. Hoy tenemos 3.500 en todo el departamento, pero tenemos 3.500 porque no hemos podido hacer más cantidad. De poder nosotros hacer más cantidad, de seguro que llegamos a 5.000 hortelanos. Entonces, nosotros sí tenemos que hacer hincapié en que es un plan que a la intendencia no le cuesta una fortuna de dinero. Si tú lo vas a comprar a ese pack que yo te doy, a cualquier semillería, ahí sí a ti te va a salir una buena plata, porque tú sácate la cuenta que si nosotros estamos dando 13 variedades, ¿seguro? Cada sobrecito que tú compras en la semillería te sale entre 110 y 120 pesos, por menos cantidad de lo que yo te estoy dando. Claro. O sea, quiere decir que yo te estoy dando más de 1.500 pesos acá. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié con la gente de que tiene que aprovecharla, saberla plantar o asesorarse, porque si no sería tirar la semilla a la tierra, ¿me entiendes? Que no la van a aprovechar y no van a cultivar nada. Está claro. Gracias, Ana, por esta charla. Saludos para toda la gente allí, muy amable. Dale, que pasen bien. Gracias. Pero... Bien, cerramos, Jorge, nos encontramos en minutos. Dale, gracias. Chao.